Se trata de aquellos trabajadores informales, lo que llamamos habitualmente los que hacen changas, los que tienen trabajo por su cuenta, que no están dentro del monotributo, que no son trabajadores en relación de dependencia y que obviamente está planteado con algunos límites vinculado a que no exista abusos a los efectos del acceso a este programa. Y hemos tomado la decisión de apoyar, de reforzar sus ingresos con dos canastas básicas que de alguna manera representan 47 mil pesos para un adulto en cada uno de los meses, para los meses de octubre y noviembre, que se tramitará desde el día de mañana a través del sistema de ANSES. Desde las 2 de la tarde va a estar abierta la inscripción por internet en la página de ANSES con clave de la Seguridad Social, con una cuenta bancaria a tu nombre, con una CBU, si no la tenés, el banco la va a tramitar. Y de esta manera, a partir de las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, todos los días te vas a poder inscribir. Que a los efectos de que esta medida no termine afectando las cuentas públicas, mantengamos el orden fiscal sin que eso nos imposibilite llegar a los sectores más vulnerables, como es este caso, que hemos tomado la decisión de cobrarle un anticipo extraordinario de ganancias a aquellos sectores que fueron los grandes ganadores de la devaluación impuesta por el FMI. Centralmente bancos, compañías financieras y compañías de seguro que serán notificadas en el día de mañana por la Administración Federal de Ingresos Públicos a los efectos de realizar el pago del anticipo de ganancias.